planes del capitán Scott se desarrollaban tal y como los había previsto. Roscoe había llegado hasta el campamento de los Lacandones, haciéndole saber al profesor Mendoza que su hija Mariela era cautiva del capitán y que moriría si no regresaban para ayudarlos a escapar hacia Bonampak. El anciano científico dudaba de las palabras de Roscoe. Él creía muerta a su hija, pero ahora surgía la duda y no podía dejar que Mariela muriera en manos del astuto capitán. El profesor aceptaba regresar al campamento ante la angustia de Chan Mako, que presentía una traición. Mientras tanto, el capitán había tratado de matar a Calimán, pensando que aquel hombre significaba un obstáculo en sus planes. Calimán había sido atacado cuando realizaba una expedición submarina en Jifu Hall, y solo sus asombrosas facultades lo habían salvado de morir ahogado. Después, el capitán mataba a sus dos cómplices para evitar que lo delataran ante Calimán. Esa noche sería definitiva. El capitán sabía que al día siguiente el profesor Mendoza y los Lacandones regresarían al campamento siguiendo las órdenes de Roscoe, y para entonces tenía que hacer prisionera a Mariela y eliminar a Calimán. El astuto capitán sonreía burlón ante la mirada interrogante de Calimán. Con la muerte de mi buen amigo el profesor Mendoza, quedo como absoluto dueño de la expedición. Una vez que logremos salir de estas aguas, llevándonos los tesoros de Jifu Hall, informaré a las autoridades lo sucedido y pondré en sus manos todas las joyas encontradas. Así lo hubiera querido mi buen amigo el profesor Leo Mendoza. Hay algo que no acierto a comprender, capitán. ¿Cómo saltaremos de esta selva? ¿Cómo transportar los tesoros? Usted solo cuenta con 6 hombres que serán insuficientes para dicha tarea. Lo tengo todo planeado, Calimán. Mañana mismo abandonaremos este lugar llevándonos los tesoros. En cuanto a los medios de que me valdré, o prefiero por ahora no revelarlos, mañana lo sabré usted y estoy seguro que va a sorprenderse. Así que... ¡Calimán! ¿Eh? ¡Calimán! ¿Qué sucede, Solín? ¡Calimán! La señorita Mariela ha desaparecido. ¿Qué dices? ¡No es de la chapa! ¡Ha desaparecido misteriosamente! Calimán reaccionaba intenso. Luego miraba interrogante al capitán Scott. ¿La desaparición de la señorita Mariela es parte de sus planes, capitán? Oye, no sé de qué me habla. Nada tengo que ver en todo esto. Eso lo sabremos ahora mismo. Iré a buscarla y le aseguro que si algo le ha pasado, usted tendrá que afrontar las consecuencias. Vamos, Solín. Tenemos que encontrarla. Estaba hace un momento aquí. He preguntado a todos los hombres del campamento y yo no sé cómo es posible. Lady y otros no saben que esta noche es definitiva. Antes de que mañana Roscoe regrese con el profesor los Lacandones, esa muchacha será mi prisionera. Y en cuanto a Calimán y al muchacho, sacrifiquen un estorbo que debo eliminar esta misma noche. Soy un hombre de suerte. De mucha suerte por fuego. Calimán y el pequeño Solín llegaban presurosos hasta la champa en donde había desaparecido la joven Mariela. ¿Te das cuenta, Calimán? ¿No está? ¿Ha desaparecido? No debimos dejarla sola un momento. Alguien la raptó seguramente. Y ese alguien no puede ser otro que David Scott. Lo que resulta extraño es que si Mariela fue atacada, no haya pedido ayuda. Sabía que estábamos cerca. Ella no pidió ayuda porque no lo necesitaba. Capitán. Ella abandonó este lugar voluntariamente. ¿Dónde está? ¿Dónde la ha llevado? Tranquila, sí, amigo Calimán. La señorita Mariela se encuentra fuera de peligro. Le aseguro... ¿Eh? ¿Qué es eso? La señorita Mariela. Espera. El viento partió de ese lado. pronto, Solina. Sí, señor. Vamos con ella. Y usted, Capitán Scott, pagará un carro si algo le ha hecho a María. Calimán y Solín corrieron en dirección hacia donde había partido los gritos de Mariela. La oscuridad de la noche dificultaba la búsqueda. De allí partieron sus sueños, pero ¿dónde está? ¿Dónde se han llevado a otro lugar? Escucha, Solín. Es allí. En el interior de esa cueva donde está Mariela. ¿Una cueva? No la había visto antes, Calimán. Es muy oscura. Nos alumbraremos con este sol. Vamos, alumbramos. Calimán, pero reabriremos esa cueva. Puede ser una trampa. Mariela está allí. Y seguramente en peligro. Debemos entrar. Sígueme, Solín. Alumbrándose con un hachón, penetró a la oscura cueva seguido del pequeño Solín. Aquello podía ser una trampa del Capitán Scott, pero ante todo Calimán tenía que entrar a salvar a Mariela. Una vez que se internaron en la oscura cueva, el Capitán se acercó a la entrada sonriendo triunfante. Ya entrado de su pose, Calimán y su pequeño amigo entraron a la cueva. ¡Qué idiotas! No saben que esto es una trampa. ¡Una trampa! Calimán y Solín continuaban avanzando por la oscura cueva. Los gritos de Mariela se escuchaban cada vez más cerca. Ya estamos cerca. No te separes de mi Solín. No, señor. Es que esto está más oscuro y feo que una cueva. Los gritos de Mariela se escuchan de cerca. ¡Mariela! ¿Dónde está usted? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! A la amarillenta luz de la chonta, Calimán descubrió a la joven Mariela inmóvil junto a una roca, aterrorizada. ¡Ahí está, Calimán! ¡Cuidado, Solín! ¡No te acerques! Una serpiente está a punto de atacar a Mariela. No se mueva, Mariela. Que mientras permanezca inmóvil, la serpiente no atacará. Quédese allí. Y ahora voy a su lado. Una naujaca, una mortífera naujaca amenazaba a la joven Mariela, erguida en la parte superior de su asqueroso cuerpo, y amenazaba con clavar sus mortales colmillos. ¡No se mueva! ¡No se mueva, Mariela! ¿Qué vas a hacer? Tratar de atrapar al reptil antes de que ataque. Si fracaso, Mariela y yo seremos atacados. Todos permanecían inmóviles. Mariela, mirando aterrorizada al reptil venenoso. Solín, sosteniendo el hachón. Y Calimán, preparado a saltar contra la serpiente. Trataría de atraparla entre sus manos en un movimiento rápido y certero, o moriría atacado por la naujaca. Lentamente Calimán alargó las manos, flexionó las piernas para cobrar impulso y se lanzó en salto vertiginoso contra la serpiente. ¡Ahora! Las recias y musculosas manos de Calimán aprisionaron al reptil. A la altura de la cabeza, la naujaca, furiosa y sorprendida, abría las fauces mostrando señales de asfixia y enroscaba su asqueroso cuerpo en los brazos de Calimán. ¡No, suelte, Calimán, no la suelte! El reptil lucha con fuerza increíble. Pero la ahogará entre mis manos. Las recias y musculosas manos de Calimán se cerraban como pinzas de acero ahogando a la serpiente. Poco a poco los movimientos de su asqueroso cuerpo fueron haciéndose más y más débiles. Hasta que al fin quedó inmóvil. ¡La mataste, Calimán! ¡La mataste! Sí, muchacho, sí. Pero si hubiera fallado en el salto, ahora yo sería un cadáver. La mordedura de la naujaca provoca una muerte casi instantánea. Señor. Ya, tranquilícese, María. Ahora el peligro ha pasado. Gracias a su llegada providencial. Pensé que moriría atacada por ese asqueroso reptil. Bueno, pero dígame una cosa. ¿Qué es lo que hace usted aquí, Mariel? ¿Por qué entró a esta cueva? ¿El capitán lo obligó? No. Fui yo por propia voluntad quien quiso entrar en esta cueva. ¿Y para qué? La respuesta la tiene ahí mismo, Calimán. Vea, hacia aquel lado de la cueva. ¿Y qué puede ser? Para despertar su curiosidad y exponer su vida. Solín, alumbra con el hachón. Sí, señor. Calimán, mira. Mira eso. Es algo que no puede expresarse con palabras. Si no estuviera consciente de mí mismo, pensaría que mis ojos me engañan. Esto es algo indescriptible. Indescriptible. Los ojos de Calimán miraban asombrados el centelleo multicolor de algo, algo que brillaba a la luz del hachón. Joyas de matices perfectos, como no creí que existían. Escudos, coronas, lanzas, máscaras, muy objetos que filigrana en oro y plata. Incrustaciones de piedras preciosas. Son los tesoros de Chicojol, Calimán. Es aquí en el interior de esa cueva donde el capitán Scott nos guarda. Ya comprendo, ya. El capitán nos mostró solo una parte de los tesoros rescatados de la laguna. Pero lo principal, las joyas más valiosas, permanecen aquí. Calimán, y esas máscaras y escudos, esos ídolos y todo eso, ¿son de oro? Sí, señor, de oro. De oro macizo, Salim. Verdaderas obras de arte talladas por las sabias manos de las mayas. Oh, Mariela, ¿cómo fue que lo descubrió? El capitán Scott me lo dijo. Me trajo hasta la entrada de la cueva y me invitó a entrar. Claro, sí, despertó su curiosidad. El capitán se mostró muy amable, ¿verdad? ¿Cree usted que la presencia de esa serpiente en la viaja fue accidental? No, Mariela, no. El capitán despertó su curiosidad de que viniera a admirar este tesoro sabiendo que iba a ser atacada por la serpiente. Esa es la verdad. Tal vez tenga usted razón. Esta mañana el capitán trató de matarme. No hay duda de que quiere deshacerse de nosotros. Entonces tenemos que salir de aquí, Calimán. ¡Pronto! Claro, sí, muchacho. Mariela, ¿qué hace usted? Admirar las joyas. Oh, Calimán, no puedo contener este impulso de acariciar estas joyas entre mis manos. Una fortuna incalculable. Algo como nunca había soñado. Topacios, amatistas, esmeraldas, oro, y todo esto me pertenece. ¿Qué dice, Mariela? Me pertenece, sí. Porque es un tesoro que descubrió mi padre. Y estando muerto, todo me pertenece. ¡Es mío! ¡Es mío, Calimán! Las blancas manos de Mariela acariciaban febrilmente las joyas. Sus ojos claros brillaban intensamente, con una expresión de codicia y ambición. ¡Mías! ¡Mías! ¿Lo entiende, Calimán? ¡Mías! Mi padre pagó un precio muy alto por ellas. Pues todavía, qué justo es que yo sea dueña de todo. ¡De todo! Y nadie me arrebatará estas riquezas. Tenga cuidado, Mariela. Tenga cuidado. No se deje cegar por la ambición. El oro trastorna la mente. No ha sido en vano venir hasta aquí. Todos esos interminables días en la selva, sorteando peligros y angustias, tienen como premio el tesoro de Chicojol. El tesoro del que soy única dueña. Se olvida usted del capitán. ¿Qué? ¿El capitán? Si él quiere apoderarse del tesoro, sí. Pero no lo dejaremos, ¿verdad, Calimán? No dejaremos que toque siquiera una joya. Estas joyas fueron pagadas con la sangre de mi padre y yo soy su única dueña. Oye, Calimán, ¿qué me pasa la señorita Mariela? Bueno, nunca la había oído hablar de eso. El contemplar tanta riqueza se la ha trastornado. Escucha, Calimán. Tenemos que matar al capitán Scott. ¿Tenemos? ¿Pero qué dice usted? ¿Matarlo? Matarlo, sí. No merece otra cosa. Es un cobarde asesino, un traidor. Él mató a mi padre, estoy segura. Y trató de matarlo a usted también. Y lo mismo quiso hacer conmigo al permitirme que entrara aquí. Él quiere quedarse con todas estas riquezas. Pero no. No lo dejaremos pasar. No lo dejaremos que se apodere de nada. Usted no matará a Calimán. ¿Quién? Basta, Mariela, basta ya. Pero... me asombra escucharla así. Pedir la muerte de un hombre cegado por la ambición de poseer estas joyas. El capitán es un asesino. Sí, tal vez. Pero no debemos hacer justicia nosotros. Así como se supone. Pero entonces, ¿dejará que nos mate? ¿Que se apodere de todas estas joyas? Le diré lo que pienso hacer, Mariela. El capitán Scott será nuestro prisionero. Hay suficientes sospechas para pensar que es un asesino. Si logramos regresar a la civilización, acudiremos a las autoridades y entregaremos al capitán para que lo interroguen. ¿Y las joyas? Se quedarán aquí. ¿Abandonadas? Entonces será inútil los esfuerzos de mi padre. Denunciaremos a las autoridades el descubrimiento de la ciudad de Tarjita de Gifford. Le daremos con el crédito al profesor y las autoridades se encargarán de organizar una nueva expedición para rescatar estas joyas. ¿Joyas me pertenecen? No, Mariela. No pertenecen más que a la nación. El Instituto de Antropología se encargará de rescatarlas para ser exhibidas en museos. Así lo que hará su padre. Y así lo haremos. De otra manera pensaré que la ambición está trastornando su mente. Sí, Calimán, tiene usted razón. Por un momento me dejé llevar. Qué tonto he sido. Pensar que estas joyas son mías. No, no de estar vivo mi padre pensaría igual que usted. Entregarlo todo a las autoridades. Y eso mis huevos. Perdóneme si dije cosas sin sentido, pero... No se hable más del asunto, Mariela. Comprendo que al contemplar esos tesoros la razón se perturba, pero usted es tan honrada y fiel como su padre. Si no fuera así, me causaría una desilusión terrible. Calimán, ¿no pasa algo extraño? ¿Sí? Parece que la cueva se está llenando de humo. Es cierto, sí. Alguien está llenando de humo la cueva. Calimán, se lo advertí, Calimán. Pronto, regresemos a entrar. Asfixiante invadía la cueva. Calimán, seguido de Mariela y Solín, avanzaban presurosos hacia la entrada de la misma. Pronto moriremos asfixiados. Calimán, mira, la entrada de la cueva está cubierta con ramas y las ramas arden provocando este humo asfixiante. ¿Qué vamos a hacer, Calimán? No podemos hacer. Estamos atrapados. ¡Calimán! ¡Me escucha usted! ¿Es el capitán? ¡Calimán! ¡Le escucho! ¡Lo escucho, capitán! ¿Qué pasa? Ustedes que han caído en una trampa. He ordenado a mis hombres que encienden estas ramas para provocar humo asfixiante. Ahora pueden ustedes trabajar todo el día, pero puedo hacer más humo. Y entonces morirán irremisiblemente, a menos que se acceda que hagamos un pacto. ¿Un pacto? ¿De qué se trata? Quiero que la señorita Mariela salga de la cueva. Solo ella, ¿entiende? Usted y el muchacho permanecerán dentro. Necesito a Mariela para un trabajo especial. ¿Qué dice? Tiene que ser un chiste. Mariela, no podemos confiarnos en ese hombre. ¡Capitán! ¿Qué pasará si me niego? Entonces ordenaré hacer más humo. Esos tres pobres van. Es mejor que digan saber a Morella. Y les prometo que nada les pasará ni a ellos ni a ustedes. Tienen ustedes 5 segundos para decidirse. Uno, dos, tres, cuatro. Yo no sé que no le hará daño a ella, ¿eh? Y yo le entraré a cruzar las ramas, pero si usted intenta escapar de mi vida, mis hombres están armados y lo atreverán a tiros. ¿Entendido? Vamos, no me queda otro camino que aceptar mis condiciones. Respetaré la vida de Mariela y ustedes serán mis prisioneros. ¡Conseré de nuevo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué hará, Calimán? ¿Aceptará que Mariela escape y él y Solín queden aprisionados en la cueva?